Radio Exit 106.4 FM. Las 10 de la mañana, 36 minutos, y como hemos anunciado a lo largo de este programa, a lo largo del comienzo de este programa, día a día, y como bien ha dicho mi compañera Maribel, está con nosotros en los estudios centrales de Radio Exit, pues uno de los mejores músicos del mundo, uno de los grandes, que ya estuvo con nosotros hace unas semanas y nos aseguró que volvería cuando tuviese el nuevo disco en el mercado, y ya está calentito. El disco se llama Heavy City Blues, y estamos hablando de Javier Vargas, de la Vargas Blues Band. Javier Vargas y su banda, qué placer tenerte aquí una vez más, amigo. Buenos días y bienvenido. Buenos días a todos, encantadísimo de estar aquí. Gracias por estar con nosotros, Javier, y estemos comenzado con el corte número 5, que es el primer single de este álbum, Love Hearts. Qué maravilla de disco, cómo suena esto, qué nivel, Javier, qué nivel. Sí, la verdad estoy bastante orgulloso del resultado. Ha sido un álbum que lo medité antes de hacerlo, porque lo que quería era tener la colaboración de Carmen Appice, que venía de gira, de hacer una gira con su hermano Vinny Appice. Estuvieron por toda Europa del Este, y justo paró en España, y unos meses antes había estado preparando la preproducción del álbum. Se lo comenté a Carmen de meternos al estudio a grabar, y bueno, se retrasó su vuelo de regreso a Los Ángeles y se quedó conmigo en Cinearte. Y ahí estuvimos trabajando estos temas, y yo creo que en 7 días grabamos casi todo el álbum, lo que es las bases y básicamente el esqueleto del tema. Después la siguiente parte se grabó en Las Vegas. Uno de tus discos quizás más personalizados, ¿no? Más personales, ¿no? Producido por ti mismo, ¿verdad? Sí, en general casi todos los últimos álbumes que he grabado los he producido yo. También he trabajado como productor con Ian Taylor y con Jim Gaines, que Jim Gaines trabaja con Santana y con Stevie Ray Vaughan, y Ian Taylor era productor de AC/DC, de Gary Moore, y con ellos he trabajado en el pasado. Me gusta mucho trabajar también con productores que sean técnicos de sonido, pero en el caso de no tenerlo, prefiero yo encargarme de todo el tema de producción, y porque realmente la producción es algo que se lleva hecha al estudio. Desde yo me trabajo mucho, por lo menos me tiro 7-8 meses trabajando en cómo va a ser la grabación. Una vez que llegas al estudio es más sencillo todo, ¿no? Llevas las ideas muy claras y sabes cada pieza cómo va a encajar. Claro, efectivamente, ¿no? De ahora mismo estás de gira y de promoción por toda España sobre todo, pero estás llevando este disco a todo el mundo, ¿no? Sí. Es un disco que está teniendo una aceptación tremenda, ¿no? Has estado en todos los medios de comunicación de toda España, y bueno, estuvimos en un concierto la otra noche maravilloso aquí en Ibiza, luego has estado en Granada también, en Madrid, estos últimos de manera muy, muy, muy reciente, muy juntos en el tiempo, ¿no? Sí. Y debes estar muy cansado, pero qué gratificante debe ser, ¿no? La aceptación del público, ¿no? De ver a tu público ahí entregado, ¿no? Sí, no, la verdad que es lo que te mantiene vivo y lo que te mantiene en este negocio, ¿no? El tener la aceptación del público, porque al final, por más bueno o por más trabajo que metas en tu carrera, el público es el que tiene la última palabra, son los que realmente deciden si les gusta lo que haces y van a tus conciertos, compran tu música, y son los que te mantienen en la carretera y van a tus conciertos, pagan la entrada para verte. Claro. Y los últimos meses la verdad que ha estado muy bien, ¿no? Hemos tenido mucho trabajo, de muchos conciertos, tanto en teatros como en festivales. He estado desde Alemania, Francia y después toda España, ¿no? Bueno, no la hemos recorrido todavía toda a nivel de presentar este álbum. Estamos ahora a partir del día 21 de diciembre y finales de enero con unos 12 conciertos más que vamos a estar en diferentes puntos de la geografía, pero ya te digo que ha sido muy gratificante. Además he tenido de invitado al hermano de Mick Jagger, a Chris, con el que ha habido muy buena conexión. Tiene es de la escuela del blues británico, igual que Mick Jagger, de los 60, que el blues británico viene del sonido de Chicago, ¿no? De Chess Record y todo esto, y se sabe todo la música. Toca exactamente la música que a mí me gusta tocar y que me siento cómodo, ¿no? Aparte de yo poder tocar mi música, porque soy compositor, hago mis propios temas. pero me gusta muchas veces hacer, meterme en versiones de blues, cosas, he tocado de todo, me gusta la Tala Motown, me gusta Stax de Memphis, me gusta el sonido de Chicago Blues, me gusta el reggae de Jamaica, me tengo una amalgama de influencias y yo creo que el Chris está un poco, estamos en una onda similar. Claro, entonces la colaboración no ha necesitado casi de muchos arreglos, ¿no? Porque dado que los dos, como bien dices, tocáis más o menos el mismo estilo de música, ¿no? Hablamos el mismo idioma. Habláis el mismo idioma, ¿no? Exactamente. Total. En términos generales y de calle, pues no habrá sido difícil congeniar y hacer este trabajo, ¿no? Esta colaboración, ¿verdad? No, ha sido alucinante y de hecho a cada concierto que dábamos de los tres cada vez había más conexión y más... Ha estado genial, la verdad que me lo he pasado muy muy bien, ha habido una conexión bestial a nivel musical, hemos... El concierto de Madrid, por ejemplo, la noche pasada fue increíble, ¿no? Estaba la sala a reventar, el sonido, todo, ahí conseguimos ya una conexión total, al punto que decía, bueno, a partir de ahora es que teníamos que empezar a dar 10 conciertos más por todos lados, porque ya la banda estaba totalmente... coordinada, todo compenetrado, sabíamos exactamente cada parte, sabíamos lo que íbamos a tocar. De hecho, sobre la marcha hemos montado bastantes temas más en las pruebas de sonido. Y bueno, a partir de ahora voy a ir con la Vargas Blues Band así, presentando con mi banda solamente lo que es este álbum y volveré a retomar con él. Vamos a ir a Rusia el 28 de mayo. Y un promotor está viendo para meternos, voy a ir a Argentina desde el 15 de mayo al 24 y uno de los conciertos a lo mejor lo hacemos con él en el Luna Park de Buenos Aires, estamos ahí un poco. Un lugar mágico, indudable, ¿no? Sí. Para el mundo del blues y del rock, ¿no? Sí, va a ser fantástico, ¿no? Y bueno, vamos a ver todas estas colaboraciones. Ya estamos con el álbum Heavy City Blues ahí presentándolo para que... Yo creo que es un álbum que se merece que la gente escuche ahí lo que hay metido, ¿no? La energía, la música, además de haber colaborado en el álbum en uno de los más grandes baterías de la historia, ¿no? Carmen Apis, está Bobby Alexander, Paul Sortino, están algunos músicos de Las Vegas, del mundo del blues, y yo creo que este álbum es lo que me está dando la pauta, ¿no? Para salir en carretera y poder enseñárselo a la gente. Hacía tiempo, desde que hice Flamenco Blues Experience, no hacía un álbum enteramente original, ¿no? Con temas escritos en el momento, ¿no? Uh-huh. De hecho, eso, la mayoría, bueno, no la mayoría, casi el 100% del álbum está preparado aquí en Ibiza. Es inspiración directa en la isla, ¿no? Los compuse aquí. Luego te preguntaremos por qué un músico de la categoría que tienes tú acaba en Ibiza, pero si te parece vamos a escuchar un trocito del corte número 10, se llama Rolling in Trance, de ese disco que bueno pues nos presentas hoy, Heavy City Blues, ¿te parece? Me parece. Escuchamos genial. Un poquito, venga. Este disco no puede faltar en las vitrinas absolutamente de nadie que le guste la buena música, el buen sonido, Javier. Y te queremos preguntar, un músico como tú, que bueno, pues da la vuelta al mundo con sus conciertos, con su música, con su gente, tienes tu puerto de partida en Madrid, ¿verdad? Pero ¿cómo recaes en Ibiza y dices, bueno, yo me quedo aquí y trabajo aquí, produzco aquí, hago mis canciones aquí? Cuéntanos un poco, porque hay gente que todavía no lo sabe, algún despistado por ahí. No, sencillamente porque he vivido siempre en núcleos urbanos muy grandes. He vivido en París, he vivido en Londres un tiempo, he vivido en Madrid y he desarrollado mi carrera en Madrid muchos años. He colaborado con muchos artistas como Miguel Ríos, Sabina, Luz Casal, la Orquesta Mondragón, Manolo Tena. Y Madrid, bueno, yo nací en Madrid y de pequeño me llevaron a Latinoamérica, ¿no? A Argentina, y después viví en Venezuela, pero... Ya te digo, viví en Mar del Plata, Buenos Aires, en Caracas, he vivido en Nashville, en Los Ángeles, y ya un poco cansado de tanto núcleo urbano y tanta ciudad, encontré en Ibiza, sobre todo cuando vine, que llegué en invierno, en la paz de estar en un sitio que tiene una energía especial y que te sientes muy a gusto. Aparte, yo me acostumbré a vivir al lado del mar, me gusta mucho el mar y el mar Mediterráneo aquí, que está alrededor de la isla. La isla es que es muy bonita, te crea un estado de paz interior. Para mí me siento muy bien, ¿no? Ahora yo, por ejemplo, Madrid es una ciudad que en unos momentos ha estado muy bien para mi forma de vivir y todo eso, pero ahora me crea mucho estrés. No aguanto tanto el tráfico, no aguanto, y ya suficiente tengo cuando salgo de gira, o sea, y cojo muchos aviones, tengo que ir, ¿sabes?, en avión a un sitio, montarme, ¿sabes? La vida del músico realmente en un momento dado es muy estresante, ¿no? Porque lleva mucho, no solo es el trabajo de tocar y de viajar, es el trabajo posterior, claro, que es preparar los conciertos, todo lo que conlleva el poder decir un día voy y hago una gira y me subo a un escenario, sea cual sea, ¿no? Y todo eso lleva, es un trabajo puro y duro, ¿no? Y desde luego Madrid por las mañanas, cualquier cosa que tienes que hacer, tienes mucha gente que conoces, pero te tienes que mover entre demasiado tráfico, frío. Se va muy rápido, ¿no? Todo va rápido, en cámara rápida. Me gusta vivir ya cámara lenta, porque ya es suficiente. O sea, vivo entre dos mundos. Vivo entre el mundo de estar el relax que me produce Ibiza y lo frenético que es cuando te tienes que poner a tocar, a hacer conciertos, porque de repente pasa. En algunos momentos tengo 15, 20 conciertos seguidos, presentando el álbum en Europa, voy a clubs, a festivales, a teatro, me muevo un poco y en sitios con diferencia de 400 kilómetros, 500, de repente, uh-huh, como te decía antes, voy a Rusia, de Rusia vengo a tocar a España otra vez. Es una vida demasiado, digamos, que te puede crear estrés si no espiritualmente no te concentras. Si no sabes dominarlo, ¿no? Si tienes que, exactamente, tratar de controlar, ser tú el que controles todo ese estrés para que no te controle a ti. De alguna manera dejarte tener tu propia isla interior para que no afecte a todo eso. Entonces, para mí el hecho de terminar mi trabajo cuando estoy de gira o cuando volver a Ibiza me resulta muy muy muy reconfortante, ¿no? Mucha tranquilidad. Aparte, yo tengo una forma de ser muy zen, ¿no? Uh-huh. No me interesa ni el dinero a niveles. No, lo que busco son cosas más espirituales. Y disfrutar, sí, sobre todo disfrutar de lo que haces, ¿no? Es necesario para pagar tus gastos y para pagar tu vida. Uh-huh. Pero no me interesa ni los coches, ni el oro, ni el lujo, ni los plasmas, ni no me interesa nada más que tener unas cuantas guitarras, un grabador, salir de gira, tocar el blues, tener un público y, ¿sabes? No soy una persona que estoy muy interesado ni en el lujo ni en comprar. Ni, me gusta Ibiza porque tiene esa posibilidad zen de vivir, aunque claro, aquí también hay mucho lujo. Es una isla que la gente que viene, pues, es un turismo muy que viene buscando el super discotecas, el fashion, los coches, la super vida high level. Pero a mí lo que más me gusta de Ibiza es la parte contraria. Me gusta la parte de la gente tranquila, la naturaleza, el mundo tranquilo, ¿no? Que te puede proporcionar la isla. Y sobre todo la naturaleza de Ibiza, lo que son los parajes que hay, las playas, los sitios, para mí es lo que más me gusta. Es lo que más me parece más alucinante de esta isla. Y a nosotros nos encanta que estés aquí entre nosotros, y que, bueno, pues realices tus trabajos aquí y también que te puedan volver y saludar en cualquier momento, incluso tomar una cerveza contigo, ¿no? Total. Que no es fácil llegar con esa facilidad que tenemos contigo con otra gente, ¿no? Lo cual es muy de agradecer, ¿verdad? Lo que yo te quería preguntar ahora es, ya que has colaborado y vas a colaborar con tus nuevos proyectos y con ideas que ya tienes en mente, a pesar de que tienes el disco calentito todavía, ya que has colaborado con Chris Jagger, sería una idea maravillosa y genial el poder colaborar, aunque sea en alguno de tus temas, en alguno de esos conciertos que podráis coincidir con Mick Jagger, ¿no? El gran Mick Jagger, ¿no? Eso sería maravilloso, ¿no? Pues nunca se sabe. Nunca se sabe. Yo estoy preparado para tocar. De hecho, ya he tocado con Prince, con Santana, con B.B. King, con los mejores con del Junior mundo. Wells, uh-huh, con Buddy Guy, con Jack Bruce, con Larry Graham de Sly and Family Stone. He tocado con todos. Uh-huh. Con artistas latinos, con Calamaro, con del mundo del flamenco, con Raimundo, no sé. ¿Con quién te gustaría tocar que no has tocado todavía? Hombre, con Mick Jagger, por supuesto. Me identifico totalmente con su forma de cantar y el rollo que llevan los Stones. Me encanta, ¿no? Uh-huh. Me gusta. Y con gente del mundo del soul, del blues. Siempre cuando... una de las cosas que me gustaría hacer es un disco grabado en los estudios de Alligator en Chicago que fuera con un sonido muy añejo, ¿no? Con un sonido como antes, se grababa antiguamente. Uh-huh. Con el sonido analógico, claro, ¿no? Sí, bueno, siempre grabo analógico, pero me gustaría sobre todo grabar en los estudios a donde se han grabado los viejos álbumes de Albert Collins o de todo este tipo de sonido de Alligator y meterte con un, ¿sabes? Agarrar temas y llevarlos hacia un sonido así, pero que tengan a lo mejor un poco el sonido que puedes tener ahora las mezclas y, uh-huh, las masterizaciones, pero conservando el sonido antiguo de, uh-huh, de Chicago, ¿no? Mucho mejor el sonido antiguo que el actual, ¿no? Que está mucho más comprimido en los discos, ¿no? Se pierde un poquito la calidad de lo que es la música, ¿no? Sí, yo creo que los armónicos, ¿no? Bueno, sí, yo creo que tiene el sonido digital, tiene como un sonido por arriba como más agudo, más crispy, ¿no? Pero eso se puede solucionar con buenos previos, compresores, a válvulas. No, yo creo que ahora mismo la tecnología, juntándolo de las cosas de antiguas con las nuevas, yo creo que hay una paleta de colores muy muy grande para realmente un artista o un músico cree una música alucinante. Yo creo que ahora la tecnología te ayuda mucho más que antes. Uh-huh. Porque claro, puedes tener acceso al sonido analógico, pero al mismo tiempo el sonido digital, Pro Tool, también hay... tiene cosas alucinantes. No sé, yo no soy de los que dicen, sabes, soy purista, ¿no? Es que el sonido antiguo era el mejor. No, realmente no es algo que tampoco, o sea, yo lo puedo notar después de haber grabado, sé lo que me gusta y lo que no me gusta. Claro. Pero, por ejemplo, me contó una anécdota Jim Gaines cuando grabó con Steve Ray Vaughan en Step en los estudios de Memphis, en los estudios Kiva. Estaba Steve Ray Vaughan, decía que no, yo quiero solo analógico, el digital no me gusta, es demasiado tal. Y le hizo una prueba, le grabó el mismo tema, lo traspasó al Pro Tool y lo escuchó en analógico. Le dijo, cierra los ojos y lo vas a oír y dime cuál es el analógico, y no lo supo descubrir. Es difícil, se es equivocó, difícil. ¿Sabes? En la imagen, en el vídeo, claro, pasa igual, ¿no? La alta definición y una cámara que grabe muy bien, ¿no? Tienes que ser un grandísimo experto para diferenciarlo, ¿no? De hecho, ¿no? Estoy viendo ahora la serie esta, Breaking Bad, que está hecha con estas cámaras que son de fotos, pero son cámaras también de vídeo, sí, que son pequeñas. Tengo un amigo que las utiliza muchos seriales americanos ahora. Las Canon House, la última, sí, el último capítulo de House se grabó con esa cámara. Por ejemplo. Uh-huh. Y ya ves cómo, y la calidad que tiene es acojonante. Impresionante. Es impresionante. Sí, sí. Te pueden, uh-huh, hacer, y además tienen más facilidad que con las super cámaras que había antes. Como bien has dicho, Pro Tools, que es uno de los programas de edición de vídeo más potentes del mundo, ¿no? Sí. Ahí se pueden hacer auténticas maravillas. Yo lo he visto y todo lleno de botoncitos, de lucecitas. Hay que ser un verdadero maestro para entenderlo, ¿no? Pero para eso estáis vosotros. Sí. Nos queda un minuto, Javier, pero si te parece... vamos a terminar escuchando un poquito de tu disco, el corte número 3, que se llama Searching for Love. Sí. Lo escuchamos un poquito y ya te despedimos. Ahí está, ¿vale? Paul Sortino y Carmen Appice, y Paul Sortino de los Quiet Riot es el que se encarga de cantarlo. Venga, y de hecho el tema es... Ah, bueno, la letra es de Peter Kuhn, mi baterista, la música mía, y bueno, y Paul se adaptó al tema. Pues escuchamos el sonido. Esto, Javier, es sencillamente maravilloso. Para terminar, darte la enhorabuena a ti, a todos los que han colaborado en este disco. Y bueno, invitamos a todo el mundo a que tenga este disco en sus vitrinas, en su casa, porque merece la pena, ¿verdad? Bueno, aparte lo que tiene la tecnología digital es que Si no lo encuentras en tu tienda más cercana o que o en físico, ¿no? Que a lo mejor lo consigues en Corte Inglés o en los Fnac o en tiendas de este tipo, se puede conseguir en iTunes o Spotify. Ahora mismo yo, por ejemplo, cuando sale un álbum nuevo, por ejemplo el último de Paul McCartney, me lo descargo de iTunes. Uh-huh. Es muy cómodo. Sí, aparte es un precio más económico. Sí, efectivamente. Y lo tienes prácticamente al momento de haber salido. No, lo tienes, ¿no?, al momento con la portada. Yo, por ejemplo, en mi móvil o en mi ordenador, uh-huh, lo tengo cargado toda la música que me gusta. Uh-huh. Me gusta ese álbum y el último de John Hyatt y el último de Bob Scott. Son tres de los últimos álbumes que me he descargado que son increíbles. Pues muy bien, Javier Vargas, estaríamos, te lo aseguro, más tiempo, bastante más tiempo hablando contigo. Llevamos 20 minutos de charla. Genial. Ha pasado volando. Y bueno, pues te agradecemos enormemente que nos hayas atendido una vez más. Gracias por haber venido a tu casa, Radio Exit. Encantado. Te deseamos éxitos allá por donde vayas y felicidades por este trabajo llamado Heavy City Blues, que estamos seguros que va a ser todo un exitazo. Muchas gracias. Gracias por haber venido y a disfrutarlo. Pues un saludo a toda la gente de Ibiza. Gracias, hasta Javier pronto. Vargas. Gracias, buenos días.